Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un podcast más de Punto Seguido, una revista hecha por los alumnos de la UPC de la carrera de Comunicación y Periodismo. El tema de hoy va a ser los 50 años de un partido que dejó marcado a más de un peruano en la historia del fútbol. Estamos hablando del Brasil-Perú, el cual sucedió en el Mundial de México 1970. Estas dos selecciones protagonizaron un encuentro inolvidable en el Estadio Jalisco de Guadalajara, siendo considerado entre los 10 mejores partidos de la historia de los mundiales. Sí, la selección peruana está dentro de los mejores 10 partidos de los mundiales. Con una alta calidad de juego, los 90 minutos, fue muy memorable en la historia del fútbol, como ya lo hemos dicho, y se sigue recordando después de medio siglo por miles de hinchas. El scratch eliminó a la selección peruana con la victoria parcial de 4-2, sin embargo lo demostrado por estos dos equipos nacionales fue un espectáculo inolvidable en términos futbolísticos, donde en los 90 minutos se demuestra un alto nivel de técnica con el balón y que en la actualidad sería muy lento y de una forma diferente jugar al fútbol. Sí, estamos acostumbrados a que el balón vaya rápido, haya una transición rápida del balón, varios goles, que un equipo genere varias ocasiones de gol y el 50% o más termine en el arco rival. Sin embargo, en esos tiempos, hace 50 años, más que nada era un método de juego más lento, con más calidad, habían varios regates y así fue como la selección peruana tuvo una tarea difícil, al igual que Brasil. Como lo dije, estos equipos fueron totalmente iguales en el sentido de juego. En aquel mundial, Perú era dirigido por un campeón del mundo brasileño, Didi, que clasificaba a este certamen tras eliminar a la selección argentina y la Bombonera en el año 69. Recordemos que los dos goles fueron de Osvaldo Cachito Ramírez en este estadio de Boca Juniors. La blanquirroja era parte del grupo D junto con las selecciones de Bulgaria, Marruecos y Alemania Federal. A Bulgaria le ganamos 3-2, a Marruecos igual, y caímos por la mínima diferencia contra Alemania, en la cual la selección quedaría en segundo lugar. Y con ello, para clasificar a la siguiente fase, a los cuartos de final, llegaría el partido entre los brasileños. Perú tenía un equipo de ensueño, como Luis Rubiños en el arco, Nicolás Fuentes, José Fernández y el capitán Héctor Chiquitaz. Sí, Ramón Mifflin, estaba Roberto Chale, Bailón en el centro del campo. Y en el ataque mantuvo a Teofilo Cubillas, Pedro Pablo Perico León y Alianza Lima y Alberto Gallardo. En el banco se encontraban Hugo Cholo Sotil, ex jugador de Barcelona. Por su parte, el Scratch clasificó de manera directa a este mundial, donde llegaba a conformar el grupo C con Inglaterra, Rumania y Checoslovaquia, ganando todos sus partidos y pasar primeros. En su plantel estaba el arquero Félix, el lateral derecho Carlos Alberto, Everaldo, entre otros. Sin embargo, este equipo tenía 5 jugadores espectaculares en la volante y en el ataque, como Gerson, Tostado, Rivelino, Jairzinho y Pelé. En el desarrollo del partido, a los 11 minutos, Rivelino abrió el marcador y a los 15 minutos, Tostao puso el 2-0. Sin embargo, con el gol de Alberto Gallardo a los 28 minutos, se acababa el primer tiempo. En sí se vivía un partido espectacular, con un sentimiento cercano a una final. Ya para la segunda final, la segunda mitad, entraba Sotil para reforzar el ataque peruano. Sin embargo, Tostao anotaba el tercer golpe de Brasil. En el minuto 60, llegaba el gol de Teófilo Cubillas, donde hizo a más de un peruano soñar con el empate, pero lamentablemente a 15 minutos del final, Jairzinho cerraba el marcador con un 4-2 en el estadio de Jalisco de la ciudad de Guadalajara. Tras conseguir la victoria ante la selección peruana, el Scratch arrasó con todo, eliminaba a Uruguay en las semifinales para golear a Italia en la final y coronarse campeón del mundo por tercera vez en el Estadio Azteca en el Mundial de México 70. Para muchos, el partido de Perú es reconocido como uno de los mejores 10 encuentros de la historia de los mundiales en las 21 ediciones que han habido de este. Reconocido también por Pelé, uno de los jugadores históricos del fútbol en Brasil y en el mundial, la selección peruana puso en aprietos al jugador brasileño y fue difícil de consolidar